Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional. Marcando territorio. Río en espiral, sangre y sudor, que se mezclan y es amor, se diluyen en el fondo. Sombras de la insatisfacción, detalles llenos de esplendor, que ya fueron y hoy no están. Navegando sé que te podré encontrar. Vagando en alta mar o en un río de espiral. Transparente y calmo. Damos vueltas siempre sí. Para que todo vuelva a estar atrapado en una red. Escapemos como gotas, como restos de un ciclón que se esconde en el mar. Y en el fondo los dos sabemos. Antonio Virabén, el hijo de Morris, y siempre va a ser así, ¿no? No vamos a decir nunca Antonio Virabén y chao, no, Antonio Virabén, el hijo de Morris, con Río en Espiral, lo que estábamos escuchando. ¿Qué se viene ahora? Una EPK, pero esto es imperdible, es un material, pero para coleccionistas, porque, bueno, lo que vamos a escuchar luego es a Papos Blues con Tren de las 16, el tema de la década del 70, año 1972. Pero antes vamos a escuchar una entrevista a Riff, donde estaba Papo, por supuesto, pero estaban totalmente borrachos todos, ¿eh? Así que escuchen lo que salió de esta entrevista. Señoras y señores, estamos acá en Mar del Plata, pero sin plata, pero el mar está. Que ahora pescado. Como estamos esperando a vos, que no vino, pero en realidad la sorpresa de Elvis era que vino Peroné, acá está. Vos. Hola M de Rock, aquí estamos nosotros, como sorpresa, es los extraordinarios Riff. Así, como que no quiere la cosa, estamos acá. Víctor, ¿tienes algo para decir? Como no, la verdad es esta. Es un placer haber viajado tanto para estar en uno de los lugares más fríos del planeta. O sea, estamos acá llevándola muy bien por lo agradable de la gente y pensamos que vamos a sonar bien y todo eso, pero estamos acá porque nos divierte. Así que, welcome. Le devuelvo al líder lo que se merece. No, no, ahora, lo nuevo. Ustedes son los nuevos showman. Estamos acá por papo. No, ya perdí el laburo. Ya está. Bueno, de acá hay más, los muchachos van a seguir con el programa. Bueno, falta vos, pero le damos igual. ¿Y vos? Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a presentar formalmente todo. Estamos acá con el señor Papo. Eso es formal. No, me parece que no se van a poder poner serio. Está, no, mejor. Me faltan unos tragos a mí, me parece. Esto es de utilería. Champagne de plástico. Bueno, muchachos, ¿cómo se preparan para esta noche ustedes? Bueno, estamos nerviosos. Lo que pasa es que... No, ya... Estamos bien. ¿Y qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar con este grupo? No, lo que sí les quiero preguntar, ¿es una ocasión especial esto? ¿Se van a juntar de nuevo? ¿Cómo es? ¿Otra vez? La cosa está que arde. Es más, este viaje nos ha servido de inspiración y hemos decidido grabar unos 4 o 5 discos nuevos aquí en Mar del Plata. ¿Sí? ¿Ocurrió esto? ¿O no? ¿O... Sí, primicia. Sí, Michel. Desmiénteme. Te sigo y no te desmiento, al contrario, afirmo lo que sí, tú dices. Si tú osas, desmiénteme. Desmiénteme. Realmente te tengo asco. Pero siempre desmintiendo. Todo esto es una primicia para el canal 10 de televisión de Mar del Plata, porque hemos viajado todos estos kilómetros. No, estamos mucho menos borrachos de lo que parece. Marcando territorio. Thank you. Así nos vamos, queridos amigos, así nos vamos y los vamos a hacer con El Bordo, que en 1999 probaron algunos cassettes para tratar de difundir los temas. Pero hay que destacar que en ese año un nuevo compañero de ruta se iba a subir a esa historia que estaban escribiendo. Leandro Conn en la armónica, que ayudó a ampliar el sonido de la banda. La segunda quincena de enero de 2000 los encontró realizando su primer gira por la costa atlántica y si bien fueron sin saber bien qué era lo que les esperaba, lograron reafirmar el compromiso para con la banda, tomándola como un proyecto serio. Ese mismo año tuvieron presentaciones que significaron mucho para el futuro de la banda, entre ellas se encuentra la que hicieron junto a MAM, banda de Omar Moyo, y la de José Ingenieros a beneficio de una escuela de chicos carenciados, entre otras. La sumatoria de logros los impulsó a concretar la grabación del primer demo titulado Paso a Paso. A comienzos de 2001, Ale se lesiona la mano, esto le hizo imposible tocar la guitarra por un tiempo y esta situación les planteó a la banda un problema. O se tomaban un tiempo sin tocar, muy largo para ellos, o buscaban un guitarrista que lo suplante. Gracias a este accidente, la formación estable de la banda aumentaba. No solo se incorporaba Guido Pérez Fantini como guitarrista, sino también Ezequiel El Negro Puga como percusionista. El Bordo nos despiden hoy con Volando y nosotros volando nos vamos a, luego de la música, al encuentro de los éxitos del ayer. El amigo Pochi Cáceres que nos trae la mejor música del recuerdo. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana, ya en el previernes a las 17 horas con más Marcando Territorio, tu programa de rock nacional. Chau, hasta mañana. Marcando Territorio, tu programa de rock nacional. Si entiendes que en un sueño no hay pecado, vos sabes que luchando se puede hacer. Si entiendes que tan solo fue un día malo, vos sabes que mañana te esperan bien. Cuando llega el dulce encuentro, se me entibia el corazón y empieza a brillar. Hoy te quiero llevar al otro lado y encontrar nuestras almas en ese lugar. Perdidos que sin camino vamos, siempre mucho más lejos queremos llegar. Y noche sin par, sol y final. Cuando llega el dulce encuentro, se te entibia el corazón y empieza a brillar. Ya no quiero nada más y me vuelvo otra vez y no puedo entender tanta magia y no estar en el cielo. Ya no quiero nada más. Hoy te quiero llevar al otro lado y encontrar nuestras almas en este lugar. ¿Cómo dice? Siempre mucho más lejos queremos llegar. Y noche sin par, sol y final. Cuando llega el dulce encuentro, se me entibia el corazón y empiezo a brillar o me vuelvo otra vez y no puedo entender tanta magia y no estar en Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo Rock Nacional.